Soldados y guardianes del rock y el metal, criaturas de la noche, tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio. De Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creado por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bien, bienvenidas y bienvenidos a este programa llamado La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. El programa de hoy trae bandas como Bad Company, Ten Years After, Kiss, Creedence Clearwater Revival, The Clash, Creator, entre otras. Y finalizamos esta vez con una balada de un músico llamado Joe Cocker, el mismo que se hiciera famoso versionando a The Beatles en el Festival de Woodstock de 1969. Repito, Joe Cocker. ¿Y por qué? Porque lo vamos a homenajear porque se cumple un año más de su triste partida. La canción será dedicada, por supuesto, como siempre, a todas las lindas, hermosas guerreras del rock y el metal que siempre están escuchando el programa. No te voy a decir cuál es, tienes que esperar a que finalice el programa y te vamos a dedicar esta canción para ti. Así que, como dijo un amigo mío, rápidamente aparta los muebles de la sala, apaga la luz, trae tu bebida favorita, súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa que defiende a capa y espada el rock y el metal. Bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. Buenísima. Muy bien, comenzamos este recorrido musical en el cual los músicos son los protagonistas. Este programa se hace con las fechas de diciembre. Atención, Paul Rogers nació el 17 de diciembre de 1949, cantante británico canadiense conocido por ser miembro fundador de las bandas Free y Bad Company. También cantó con los integrantes del grupo Queen, sin olvidar a las bandas The Firm y The Low. Para celebrar un año más de vida de Paul Rogers, nos fuimos a su banda Bad Company, 1974, la canción Can't Get Enough, algo así como No Puedo Tener Lo Suficiente. Es Bad Company por la esencia. Y un día antes, 16 de diciembre de 1949, nacía Billy Gibbons, guitarrista norteamericano de blues, de rock sureño y el boogie rock, cantante y líder del grupo de rock ZZ Top, reconocido como uno de los más influyentes de la historia del rock. Billy Gibbons de ZZ Top. De ZZ Top vamos a escuchar la canción Tush, de 1975. Les recuerdo que estás en La Esencia, el único programa de rock y metal que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Las mejores voces del rock están aquí, en La Esencia. Los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. Oh, ahora vamos a escuchar a dos excelentes guitarristas. El primero de ellos, Alvin Lee, nació en Nottingham, en el Reino Unido, el 17 de diciembre de 1944, lamentablemente fallecido el año 2013. Alvin Lee fue un guitarrista y cantante de rock británico quien comenzó a tocar la guitarra a la edad de 13 años. Y finalizando la década de los 60 y comienzo de los 70, funda la banda Ten Years After. Y de ellos vamos a escuchar su canción más famosa, pero no la en vivo tocada en Woodstock, porque si no se nos iría todo el programa. Vamos a escuchar la versión corta de la canción I'm Going Home, regresando a casa, del año 1968. Y el segundo guitarrista, un poco ya más pesado, de heavy metal y también hard rock en sus inicios. Hablamos de la banda alemana Scorpions. Pero atención con lo que les voy a decir. Uli John Roth, así se llama el guitarrista. Uli John Roth, él fue el fundador, creador de esta banda alemana y lógicamente ya no está en sus filas. Él nació un 18 de diciembre de 1954, compositor y también productor discográfico. Fue el líder, repito, y fundador de Scorpions desde 1973 hasta 1978, año en el cual decide dejar la banda. Y lógicamente vamos a escuchar una canción en la cual este señor está tras la guitarra. La canción se llama He's a Woman, She's a Man. Algo así como él es una mujer, ella es un hombre. Del año 1977 es Scorpions. Y antes, Ten Years After con I'm Going Home, regresando a casa. La esencia, lealtad al rock a toda prueba. Dedicado a la memoria del músico caído por La Esencia. Go home, you're my baby. my baby. I'm gone. She's my baby. Oh. Hey. Gonna take you back to the chick where I belong. Treat me, baby, treat, don't treat me wrong. Ooh, baby, I'm rolling. Baby, baby, I'm rolling. Baby, baby, I'm rolling. One shout me, baby, we get your rolling done. One shout me, baby, we get your rolling. Oh, baby, I'm real gonna have some fun. Baby, don't go. Baby, don't go. Baby, don't go. Baby, don't go. Please don't go. It's cold. I need you. I'm home. Come on, little baby, whole lot of shaking going on. I'm going home. See my baby. Yeah. Home, home, home. Where to see my girl? Been so long. Solo para conocedores. Yeah. Fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia con el doctor del rock and roll, Eric Norambuena. Continuamos entonces disfrutando de la buena música de los músicos que hoy hacen historia. Jimmy Bain nació el 19 de diciembre de 1947, lamentablemente fallecido el año 2016. ¿Quién fue Jimmy Bain? Fue un bajista escocés conocido por haber pertenecido a las bandas Rainbow y Dio, con Ronnie James Dio, por supuesto, en la voz. Ha trabajado también con Phil Lynott de la banda Thin Lizzy y colaborado con las letras de sus discos en solitario. Jimmy Bain, vamos a recordarlo, con la banda de Ronnie James Dio, con la canción Don't Talk to Strangers, algo así como No hables con extraños, para recordar un cumpleaños póstumo de Jimmy Bain, que por cierto también tocaba el teclado. Y el 18 de diciembre de 1967, de ascendencia italiana, nacía Milan Mille Petrosa, músico, compositor del género thrash metal alemán, líder, vocalista y guitarrista de la banda Creator. En 1982 funda la banda Tyrant, la cual con el tiempo cambió de nombre a llamarse Tormentor, con la cual publica algunos demos, pero al firmar ya un sello discográfico oficial, la banda decide cambiarlo al definitivo y conocido Creator. De Creator vamos a escuchar una canción mucho más actual, no tanto de allá de los años 80, sino que del año 2017, Satan is Real, Satanás es real. Y también vamos a escuchar un saludo de Milly Petrosa cuando visitó Venezuela, aunque muchos no crean que es él, déjeme decirle que sí, es Mille Petrosa, porque aquí en La Esencia no engañamos a nadie, todas son grabaciones originales y verdaderas, así que no te dejes engañar, porque La Esencia no tiene competencia. Los mejores bajistas del rock están aquí en La Esencia. Drug to make you lose your mind. Don't dream of women. Para invitarlos a escuchar La Esencia. You can't. Y en las canciones anteriores escuchamos a uno de ascendencia italiana. Pues déjenme decirles que ahora seguimos más o menos con esa misma nacionalidad. También de descendencia italiana es el señor George Peter John Criscuola, más conocido como el hombre gato. Por supuesto, hablamos de Peter Criss. Él nació el 20 de diciembre de 1945. Durante su permanencia en la banda Kiss, Peter Criss aportó los siguientes temas: Bet, Baby Driver, Hooligan, Dirty Living, y colaboró en la voz con Nothing to Lose, Black Diamond, Main Line, Strange Ways, Get Away, Hard Luck Woman, I Finally Found My Way, You Wanted the Best. Es Peter Criss de Kiss en la esencia, y de ellos vamos a escuchar la famosa canción Black Diamond de 1974. ¿Y por qué? Porque aquí canta este baterista, Peter Criss. Y le continúa una banda muy preferida, sobre todo la gente de acá de Chile. Son ellos Creedence Clearwater Revival. ¿Y por qué van a sonar ellos? Porque el 20 de diciembre de 1969, la canción Down on the Corner, allá abajo en la esquina, llega al puesto número 3 en el Billboard Hot 100. La canción narra la historia de la banda ficticia llamada Billy and the Poor Boys y cómo tocan en las esquinas para animar a la gente y pedir, lógicamente, moneditas de 5 centavos. Es más o menos la historia de esta canción, la cual vamos a escuchar, porque llegó al puesto número 3 muy rápido el 20 de diciembre de 1969, abajo en la esquina, Down on the Corner, Creedence Clearwater Revival. Recuerda que en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Los más poderosos bateristas están aquí, en la esencia. Out on the streets for a living.

Desca Radio se complace en presentar uno de los programas más importantes de la movida rock en Venezuela. La Esencia. La Esencia está aquí en Desca Radio, con el mejor rock universal de todos los tiempos. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rock. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Rock and Birra Radio. Rock and Birra Radio. Escúchanos en rockandbirra.com. Desde Argentina. Ahora suena La Esencia. Porque ahora somos Radio Crimen con K. Radiocrimen.com.ar. 24 horas de rock. @LiveTrackRadio. Somos la casa del rock and roll. Lo que escuchan tus oídos es pura música. Pura música. Es puro heavy metal y rock and roll. Somos de Salto. República Oriental del Uruguay. Somos Templaria 24 horas. Ya estamos de vuelta. Sigamos disfrutando del más eléctrico rock y metal. Por La Esencia. ...22 de diciembre de 1948... nacía Rick Nielsen, guitarrista solista y vocalista de apoyo también de esta gran banda llamada Cheap Trick. En su carrera con la banda se ha ganado el renombre, aparte de compositor, por ser un gran instrumentista, siendo un cotizado músico de estudio para otros artistas. Nielsen es también un afamado coleccionista de guitarras eléctricas. Rick Nielsen, entonces guitarrista de Cheap Trick, cumple un año más de vida. Y para celebrarlo, retrocedimos al año 1978. La canción se llama Surrender. Y bueno, lamentablemente una muerte, un fallecimiento, nunca falta, lamentable, dentro de las fechas de la semana en el campo inmortal del rock. 22 de diciembre del año 2002. Fallecía John Graham Mellor. John Graham Mellor es mejor conocido como Joe Strummer, cantante, músico, compositor británico, cofundador, guitarrista y vocalista principal de la banda de punk rock The Clash, formados en 1976. Y para no olvidarlo y siempre recordarlo, nos fuimos a 1982, una de las canciones más reconocidas de la banda, que salió, por supuesto, en uno de los discos más famosos de The Clash. El disco se llama The Combat Rock y la canción Should I Stay or Should I Go? ¿Debo quedarme o debo irme? El sencillo se convirtió en el único de la banda que alcanzó el número uno en las listas británicas, aunque una década después de que fuera originalmente lanzado. Curiosidades que solamente escuchas por aquí,

Bienvenidas y bienvenidos a esta sección, la más brutal del programa, Metalmanía. ¿Pensaron que no iba a haber Metalmanía en Navidad? Pues la esencia no te dejará nunca de sorprender. Oigan esto. La primera banda se llama Marduk. El álbum Victoria, el 14º disco de esta banda lanzada el año 2018. De este disco tomamos la canción número 9, la última del disco, Silent Nights. Los dejo con Marduk. La certeza del black metal se muestra por la esencia. Why La segunda banda invitada en esta sección es una ya conocida por todos y ha sonado también por la esencia. Ellos son Venom, una banda que ha tocado speed metal, thrash metal y black metal. Ahora tomamos el disco Calm Before the Storm, algo así como La Calma antes de la tormenta, el quinto disco de esta banda Venom. Y la canción que tomamos es la primera, la que abre el disco, llamada Black Christmas, Navidad Negra. Ellos son Venom. Y finalizamos Metal Manía con una banda de Italia. Ellos se llaman Lacuna Coil y tocan un metal gótico muy poderoso. Ellos lanzaron la canción Naughty Christmas, algo así como una traviesa Navidad. Aunque muchos se imaginan que la canción es algo alegre y festiva, déjenme decirles que no. Esta canción trata acerca del dios Krampus, una criatura propia del folclore de los países alpinos que aparece en diciembre para atrapar a los niños malcriados y comérselos. Sin duda, la contraparte de Santa Claus o Papá Noel, como quieran ustedes llamarlo. Naughty Christmas es Lacuna Coil. A mover las cabezas. Esto es La Esencia. Time. toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo: el amor. Por eso, la esencia te lo demostrará con las baladas más poderosas e inolvidables, que de seguro tocarán tu corazón de metal. La esencia te presenta la balada inmortal de hoy. Y con esta balada de la banda Queen nos vamos despidiendo. Thank God it's Christmas. Gracias a Dios es Navidad. Es un single navideño lanzado por la banda de rock inglesa Queen a finales de 1984 como parte de su disco The Works, aunque nunca fue incluida en ningún álbum de estudio oficial. Solamente apareció en el disco recopilatorio Greatest Hits número 3, que fue lanzado en 1999. La canción fue escrita por el guitarrista Brian May y por el baterista Roger Taylor. Thank God it's Christmas. Gracias a Dios que es Navidad. Permaneció 6 semanas en las listas inglesas, alcanzando la posición número 21 durante la Navidad de 1984 y el Año Nuevo de 1985, siendo su puesto más alto, y alcanzó el número 21. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Queen, Thank God it's Christmas. Gracias a Dios es Navidad. Adiós. Los grandes maestros del rock por la esencia. Christmas, thank God it's Christmas. For